para hacerte una entrevista, como ha dicho bien Pablo, y que eres el mejor dibujante, así, el mejor dibujante. Mira, ya va, a lo mejor, con mi aquello, mucho corazón. Que he estado muy a gusto contigo y me gustaría repetirlo otra vez. Rafa, tiene mucho que logramos para ti. Un abrazo para ti. Un beso, brazo, guapo, hermoso. Adiós. Adiós. Hasta luego, sorda.